Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como NetAudio Música Copyleft. Estamos en Canarias Ahora Radio, en el 98.2 FM de Gran Canaria y el 105.5 FM de Tenerife. En los controles me acompaña Carlos Pérez y también nos puedes escuchar en la página web www.canariasahararadio.com. Te recuerdo, la dirección de nuestro blog es intangible23.canariasahora.es y ahí encontrarás información sobre cada edición del programa, artículos y enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter. Hoy y el jueves de la semana que viene vamos a escuchar la música de Wings of an Angel, Alas de Ángel, un artista israelí al que hemos entrevistado por email y que es autor de lanzamientos donde combina experimentación y espiritualidad en partes iguales. Además de poner sus canciones, leeremos fragmentos de esa entrevista con Wings of an Angel, cuya versión completa podrás encontrar en nuestro blog traducido al castellano y también en su versión original en inglés. Empezamos repasando su primer álbum, Halodim. Lo hizo junto al rapero Mercury Waters y comenzaba con los dos siguientes temas, Coro de Miseria y Río de Felicidad Oscurecida. Literal definition, override it, oversight life, till death do us, we do death, not quite right. So she tried twice, unsuccessful, blessed the schedule. Once more for completion, thus the soul leaves completely. If a word tears tears from the eye, then an action undoubtedly doubles the reply. Forward thinking individual, miserable, sad state of mind, a broken city at the top of the spine. The mouth is the gutter, the eye spotlight shine for showtime. Staying famous and aimless at the same time. So she's two-faced in one side, eyes blank and blind. She cranks a faceless watch that can't keep the time. It keeps every minute 6 hours behind. So she lost pace with the power divine. And she's worse off for it. Nothing but curse talk pouring like a river of darkened happiness through a valley of sadness that can't be inspired or tallied. Or brought to terms with life outside the alley. Not much but a shell, lost in every corner she fell. Disgusted by trust in the way pride smells. A stench warded off so long, her anti-lives are so strong. Nothing but a broken record song. She repeats it to herself, wallowing, swallowed in deep depressed psyche, groveling for more volatile violin strums. Got the choir of misery hollering, I will not answer the invitation of happiness. unsteady, unsure of what may lay beyond that door. Psychoanalyzing every possible cycle. Pain disciple seeks guru position. Listen to conscience and conscience every time. Flying without option, threw caution to the wind, and that breeze caught the drift. Just a sip of the happiness. Can't fade my jaded, outdated. Wait a minute, that melody, it floats on the wings of an angel. Sound can touch this seductress with butter soft clutches. A smile ain't so painful. Gotta say it again, a smile ain't so painful. Full of pain, yet I smile. I ain't shined in some time. Polish is beautiful, deep rooted in sorrow. I grew to you like branch to fruit, to sunshine, to taste buds of face love. I now appreciate what's mine. If for nothing else, thank you for realization. An open door can heal a nation of millions to hold us back from the face stretching ear to ear grin. All I know is that freedom is fingertip close, and with the palm of your hand you play host. Exercise, you're alive, and exercise ghosts. Arrive riding on sound and my ground floats. Loving the gravity defines the sky and I elope. Falling without boundary, pounding the door forevermore. You found me drowning in an invitation to happiness. Hemos empezado esta edición de hoy de Intangible 23 con Coro de Miseria y Río de Felicidad Oscurecida, los títulos traducidos de los dos primeros temas del álbum Halodim. El primero, de Wings of an Angel, lo sacó junto al rapero Mercury Waters y aparecía en 2005. Se puede descargar todavía desde el MySpace de Wings of an Angel. El enlace directo lo tendrás en nuestro blog. Y este músico israelí no trabaja completamente en el anonimato porque su nombre es conocido, pero prefiere su pseudónimo. Voy a citar a continuación algunos fragmentos de la entrevista que le hicimos por correo electrónico a Wings of an Angel. Solo diré que he estado involucrado con la música electrónica desde edad muy temprana, en el amanecer de todos los estudios de producción de software y tecnologías en general. Por tanto, he adquirido una vasta experiencia en prácticamente todas las técnicas posibles de producción y software relacionado con la música y el sonido. Una enorme cantidad de noches solitarias las he pasado desarrollando y ampliando mi dominio hasta el límite posible. Puede que no suene humilde, pero es la pura verdad. Y sobre sus raíces musicales y su conexión con la escena de su propio país, cuenta lo siguiente: no tengo conexión en modo alguno con la escena musical de Israel, ni con la de ningún otro lugar. No obstante, mantuve una breve relación con la escena underground local, aunque fue hace mucho tiempo. Había experimentado con algunas actuaciones en directo, pero lo encontré crudamente en desacuerdo con lo que tenía en mente. Además, para mí, interpretar el tipo de música que hago en el burdo ambiente de los clubs y bares es un triste chiste. Bueno, a continuación tenemos una de sus primeras composiciones experimentales, esta titulada Faint Sunlight. Seguimos aquí en Canarias Ara Radio, en el 98.2 FM de Gran Canaria y el 105.5 FM de Tenerife. También en la web www.canariasararadio.com. Esto es Intangible 23 y hoy estamos escuchando la música de Wings of an Angel. Acaba de sonar su tema Faint Sunlight de su primer álbum de 2005, Halloween. Y sobre esta composición cuenta lo siguiente: mi arte está vinculado de alguna manera con lo que yo he pasado como ex soldado y veterano de guerra. Por ejemplo, esta composición, Faint Sunlight, describe y lamenta la infinita cantidad de horas que he pasado como centinela en una torre de observación, vigilando la ventosa frontera entre Israel y Líbano. En una soledad perfecta, en lo profundo de la noche, estábamos solo mi viejo transmisor de radio y yo, y los majestuosos paisajes a mi alrededor. Esa era la bella e imponente oscuridad de la naturaleza. Prefiero la naturaleza en sus revelaciones más oscuras y nocturnas a las mañanas soleadas y los lisos cielos azules. En cualquier caso, Faint Sunlight es un tema que demuestra el lado más experimental de Wings of an Angel, quien se iría alejando poco a poco del hip hop para explorar otros terrenos. Yo le preguntaba en esa entrevista que le hice por correo electrónico si con su música quiere difundir mensajes de esperanza, y esto es lo que me contestó. Sí que quiero difundir mensajes positivos, pero mi propia forma de hacerlo es a través de la alquimia sonora, porque en el nivel más profundo en realidad no hay luz ni oscuridad. Y esa es la complejidad que intento expresar con mi arte. No la luz o la oscuridad en sí, sino la tierra de nadie, ese indefinido y a menudo peligroso territorio que existe más allá de la experiencia unidimensional en la que casi todo el mundo vive. Clappers in the field and whispers too. Engaged in foreplay, more hearsay than truth. Here lays escape, just a chicken wire fence. Face first, leap into freedom. Out of being, out of sight, out of limits, suspending the night. Light. Clappers in the field and whispers too. Slated as a forever timeshare, stay way out of bounds. Civilization and nature with remarkable lines blurred. Curves of mother nature, I'm on a hip like a honey drip. Drop, take a lick. Clappers in the field and whispers too. I'm at home in this cage, slave to inner space, taste luscious, face blushes, and tremor parts of reward enough. Glad I got stuck in this cavity with your unreliable type of flight of sanity. Clappers in the field and whispers too. That thin line between loving you and hating you ain't quite as simple as black and white. It's like gray storm clouds on a bright summer night with the unwarm breeze to excite. Clappers in the field and whispers too. Black and White, negro y blanco, otro tema de hip hop de Wings of an Angel con el rapero Mercury Waters, sacado de su álbum Halloween. Y este músico israelí, Wings of an Angel, escribe de vez en cuando poemas, algunos de los cuales aparecen intercalados en la entrevista que vamos a publicar en nuestro blog. Sobre la influencia de la poesía en su música, dice lo siguiente: tristemente, la poesía en su mayor parte se ha convertido en un medio de ideas mediocres y sentimientos baratos. A partir de una muy profunda forma artística, ha degenerado muchísimo, perdiendo su chispa y atractivo inicial, por lo menos para mí. Por supuesto que de vez en cuando aparecen individuos de mucho talento, con una suprema dedicación, pero la poesía en su conjunto, como forma de expresión artística, bella y auténtica, no significa mucho para mí hoy día. Bueno, ya hemos estado escuchando cómo sonaba la música de Wings of an Angel en 2005. Vamos a dar el salto a 2009. Con el siguiente tema, Lamento para un oasis abandonado. Thank you.

Después de publicar Halloween en 2005, Wings of an Angel sacó otro trabajo en 2007 en el label Dusted Wax Kingdom, del que a continuación escucharemos algo. Pero antes hemos puesto este tema, Lamento para un oasis abandonado. Aparecía en su álbum Ayana, uno de los dos que salieron en el catálogo de la Nel Label rusa Los Archivos Clínicos en 2009. Y sobre la influencia en general de la música, este artista israelí cuenta lo siguiente, que ha sido su primera fascinación desde hace mucho tiempo. La música ha estado ahí para mí en algunos de los momentos más duros. No obstante, lo que yo considero como música probablemente no es lo que otra gente considere como tal. Diría que el sonido, en su más pura ausencia de forma, es probablemente la expresión más espiritual de lo divino. De ahí que a la hora de citar a sus músicos favoritos, en primer lugar, mencione la música no humana, sino las grabaciones de planetas y del espacio en discos de la NASA como Voyager Recordings o Voyager Space Sounds, que escucha mientras mira el espacio, el cielo desde sus telescopios. Y además recomienda Wings of an Angel las obras de artistas como Boren, Under Club of Gore, el saxofonista Booker Ervin, el gran John Coltrane, por supuesto, incluso Paul Simon, por canciones como I Am a Rock, y entre sus influencias, asimismo, habría que citar a Nawal Art, del que hablaremos la semana que viene, y Sun Ra, sin duda el gran padre y maestro de toda la música cósmica y estelar. Además, concluye Wings of an Angel, respeto y disfruto mucho con la música oriental y klezmer, a mil años luz de cualquier forma de música occidental comercializada. Bueno, pues a continuación tenemos un último tema de hip hop, este de Wings of an Angel junto al Agent Smith, titulado Chasing Angels, persiguiendo ángeles, y que aparecía en aquel disco de 2007 publicado en Dusted Wax Kingdom. Turn down digger of a sound system, kick back and fill gaps of floor, psyche paint splatter incision. This situation seems nothing but ambiguous, and these sails pull hard cause this rigging is rigorous. So I split this and sit up, taking the night view slowly, and hear a silent lullaby to the glowing tips of incense sticks. Now give me space for a pause, take the quiet and run, never ask for directions, reach deep within your blood. When shameless stars are bust fashion, release the inner seeds, the elixir that sits in the soul that sips the pitching of deeds. I've been there silently screaming like black and white film crackle, and only now I seen to be hatefully remastered. I spit a tongue twister to untwist my mind, and the kaleidoscope breaks, and then time becomes a lie. And every now and again there comes a time when emotions bottleneck, when I lose the right to speak to a broken soul and a crooked neck. There are times you can accept, and others exist too, when I wanna run down an innocent wall to stick my fist through. So today my soul had a vacuum that could smoke 10 cigars in an hour, to drown my brain, eject from misery, and stuff the light in the tower. Now it's wind chimes that cut me from the thin lines that I attach via double knot message to an angel's heart. This angel's heart made it start to cool down inside a furnace that burned beneath a heart that pumps diluted blood in earnest. And long story short, it seems more than a year has passed, and I look upon this angel from the other side of an empty glass. And I'll sit here forever to gain on sparkling faces, or I can try to walk the line that Almighty God's finger traces. And it becomes better visible as I awake from stasis, and if I can choose who to walk it with, it will be handcrafted in an angel's fist. So change the channel for a second to a parallel universe. Same day, heads up, it's time for tails to face the dirt. Cause it's a beautiful winged lady whose wings have been clipped and battered. She's been force-fed lies, and her dreams have been lifted and shattered. I'm the weak and ugly type, with the first percussion over hearts, reverse happy endings of a falling tears and broken hearts. I'll forever chase these angels to be solid ground to walk across, and I'll do my best not to find that your hope is all but lost. And my words have begun to weaken by the second, cause I use all different ways to say that you were sent from heaven. So as my words falter, the phone line waits, and the static sounds like rain, and we pray for an escape, because we walk straight up to the chalice of love to take a drink, And now we sit here and wonder what it is that we're supposed to think. Now the image of slaughter's eyes flickers on and off, and it starts in a brand new place where pain remains but face is gone. And I sit exposed here in a room without any windows, with no doors to speak of, with just a singular lit bulb. I'm alone with myself, and the pen stops cold, and these pages solidify, temperature drops among these folds. And it's pitiful when I second guess my painful maneuver, and I cry to the source of my elation and agony. I just wanna pull the rope, drop the curtains on a show, but the audience quit watching more than an hour ago. No one wants to hear about this self-inflicted tear explosion. No one wants to hear about the spirit's grip on erosion, as I grasp on shimmering halo with feet cemented and smoldering, and shrug this Andromeda that my shoulders are holding. I lay beaten after contending with angels, and the safe fist that smashes also ends up with savior. Dear God, hear me, I'm so tired of hurting, wanna rip out my stomach and throw it as far as I can hurl it. Once you tie your hair back, you'll hear a story that'll curl it, and as long as I see the beauty, I can tell myself it's worth it. My heart ached for this man. Blow on blow fell upon us. I'm watching run to an inside voice that screams inside my lungs. I try to protect my soul from that which is never done. Can I go? Can I stop? Can I fly? Can I drop? Can I take success in attempts to fight my malady? Can I be solid or will rot forever be ghostly? Mostly it's a voice of your voice with its own special echelon, echoing on a blundering dawn, a bloody calm. I may trip, but I'll always be on. And now it's time to fill my eardrums, put me to sleep from my dream. But then please come, survey the wreckage of breakfast to brick, and ration them free love to speak of. I dig through layers to find forsaken stairs and single tear this book of denial that I run with. I come with pain, I leave with knowledge, I ride the wind amidst the rain. Perpetual roaming in river of flame, surpassing the shame that lasts in insane. I pack his parts and send him away. Stuck in a shrinking room, mid-attention level bliss. Giving a definition to this Molotov kiss. Bronze eye tree zen level, lit side of the tunnel. Light ray with edge bevel, the darker I'm running. And I dance across the fine line to a shimmering pictorial of my own sin. I pray I don't lose control, and these angels run fast upon the wind flowing silent, and my heart struggles as it tries to contain its violence. Beautiful and ugly, just a pose of broken roses. My root cage sings in a spot where the whistling blows it. I feel blocked in the sky until the seraphim lifts, and uncover my eyes in the second my heart splits. And you appear frightened at the mystery by which we are enveloped. Read this, my scroll, and give to me at least an understanding. Glide it swiftly into the dawn like a shadow. Forever chase angels, and ugliness follows me. I resist to relieve my thoughts as I stumble and fall to my knees. So go ahead and kiss me with a match on the tongue. I'll be here with a fuse in the teeth and a boom in the lungs. And I'm still here, the shadow of my former self, like a puddle of melted ice, and I drip continually. Cause I lay in this cavernous void in my left ventricle. Do you wanna lay with me? Do you think you can handle it? Do you think you can understand my undecipherable eulogy of a man that lives inside? He died, it's nothing new to me. And my conscience was battered by my own misguided hands. It's a never-ending story, how could you not understand? Have you ever lived in a way where the wind hurts the skin? And every time you see the beauty, it further cements your sin? Where the room shifts and falls, where the walls begin to scream. They're far too vivid to even consider a dream. Do you really wanna know where you wanna take a look at my sleep? I guarantee the funniest of words will be there to see. Hanging from broken buildings, working to look up. It doesn't need to be played, pull back and then cut. Seguimos con nuestro especial aquí en Intangible 23 dedicado al músico israelí Wings of an Angel, quien para su segundo trabajo, el álbum Parangon Black, colaboró con el rapero Agent Smith. El resultado, pues temas como el que acaba de sonar en el programa Chasing Angels. Y Parangon Black se publicó el 22 de septiembre de 2007. Su proceso de grabación había durado 3 años y supuso un salto, sobre todo por la aparición de un tema instrumental de 14 minutos titulado Traveler's Opus. Y por lo general, las canciones son más largas que en el anterior Halodim. Aún así, la influencia del hip hop es todavía importante y encontramos ejercicios dentro de ese género, como lo que acaba de sonar, Chasing Angels. Junto a la poesía y la música, un tercer elemento importante para entender la obra de Wings of an Angel es la espiritualidad. Al respecto, nos cuenta lo siguiente: nunca he sido practicante, ni he adorado a nada ni nadie. Nunca he estado involucrado con cultos, comunas, etc. Sin embargo, soy un dedicado observador cuya insondable curiosidad no tiene límites. Siempre me he sentido atraído hacia formas extremas y radicales de la llamada expresión espiritual. Es el caso de los místicos errantes, gurús, magos de las artes marciales, etc. Al igual que ellos, que buscan momentos de tranquilidad lúcida y éxtasis profano, rompiendo las convenciones humanas, yo creo arte a partir de un incomprensible impulso interno, sin el cual mi existencia probablemente no tendría validez real. Eso nos contaba Wings of an Angel en la entrevista que mantuvimos con él por correo electrónico y que podrás leer íntegramente en nuestro blog. Vamos ahora con un tema sacado del otro disco que aparecía de Wings of an Angel en 2009 en los archivos clínicos. Aquel Screaming Silence, The Concept of Pain, Silencio que grita, El concepto del dolor, y la canción en cuestión se titula Corredores oscuros de tiempo, profetas, prostitutas y santos. Casting a shadow of love inspired from a youth. Marie, some call her, but to me she was the first lady of truth. She gave a few joyful moments that warmed the cold hearts of a many lonely men. I thought it to be a blessing, still others thought it to be a sin. Marie was young, firm and lush, appetizing, appealing and desirable to touch. Charity advisors and tight pocket misers lost their compromising composure. Just for a glance, they paid for the chance for a few moments' exposure. Lonely, cold, empty-hearted men cherished the thought of Marie's blessings. Still, they called it sin. With complete satisfaction, none had an attitude. Still in their mind, no eradication. She still was a prostitute. She gave herself body and soul and brought pleasure, love, and joy, warm, empty hearts and cold. Men wisely claimed they understood, claimed the reed to be no good. Would you blame a fool who just didn't know? But thinking Marie was a no good hope. Marie meant goodness of many hearts possessed, satisfying the lustful dreams of men with little understanding and saying, still she did her best. Unselfishly she gave love. Who could ask for anything more? To me, she is the first lady of truth. Monuments was constructed for thousands who bear a righteous name. Death, violence, and destruction. They share the hall of fame. Still no mention is made of Marie. Except in voice and Christmas of shame. But if it was left up to me, we too shared this world. All Marie had to offer was all she had to give. Love and compassion for others. So I both loved and understood Marie, and just how things would have to be. And no matter what the world may think, still the first lady of truth to me. I'm bound to a promise that I'll keep the rest of my life. Bound with love and understanding, Marie was my wife. Casting a shadow of love that caught me in my youth, Marie was not only the first lady, but the last lady. Knowing her and understanding her, I knew how things would have to be. That's why Marie was never confined. And though love she shared with many, love she gave me mine. I love you, Marie. איש היה בארץ עוץ, איוב שמו, והיה האיש ההוא תם וישר, וירא אלוהים וצר מרע. ויהי היום, ויבואו בני האלוהים להתייצב על אדוני, ויבוא גם השטן בתוכם. ויאמר אדוני אל השטן, מאין תבוא? ויען השטן את אדוני ויאמר, משוט בארץ ומהתהלך בה. Thank you. ויאר אדוני כי רבת רעת האדם בארץ וכל יצר מחשבות ליבו רק רע כל היום. וינחם אדוני כי עשה את האדם בארץ ויתעצב אל ליבו. ויאמר אדוני אמחה את האדם אשר בראתי מעל פני האדמה, מאדם עד בהמה, עד רמס ועד עוף השמיים, כי ניחמתי, כי עשיתי. Wings of an Angel define lo que hace más que como música, como poesía sonora, y este es uno de los mejores ejemplos. El tema Corredores oscuros de tiempo, profetas, prostitutas y santos aparecía en su álbum Screaming Silence, The Concept of Pain, que era una colaboración con el diseñador británico ABBD y se puede descargar desde la página de la Net Label rusa los archivos clínicos. Bueno, un último dato que encontrarás cuando leas la primera parte de la entrevista en nuestro blog es la lista de sus películas favoritas. Cito simplemente a tres directores, Jim Jarmusch, los hermanos Quay y Tarkovsky. Así te puedes hacer un poco la idea de por dónde van los tiros. Vamos con el siguiente tema ya. Volviendo al álbum Parangon Black, encontrábamos este tema Rhythm of the Universe, el ritmo del universo. Так, Bueno, y después de escuchar este tema Rhythm of the Universe del segundo álbum de Wings of an Angel, Parangon Black, volvemos al primero, que incluía el que va a sonar ahora. Lord, shall you save us from the evil? Dios, nos salvarás del mal. One of these old mornings, when the Lord shall come again, I'll be sanctified. When the Lord shall come again, I'll be glorified. When the Lord, oh yes, shall come again. I'll look in the reach. We shall be changed. versátil sin duda este músico israelí, Winsor Van Engel, al que hemos entrevistado por correo electrónico y le hemos dedicado esta edición de jueves en Intangible 23, en la primera parte de un monográfico que se prolongará el jueves de la semana que viene. Nos despedimos ya en Intangible 23, en Canarias Ara Radio, en el 98.2 FM de Gran Canaria y el 105.5 FM de Tenerife. También en internet en www.canariasararadio.com. Te recuerdo la dirección de nuestro blog intangible23.canariasara.es y también tenemos el correo electrónico y las páginas en Facebook y Twitter. Así que nada, hasta la semana que viene, y Winsor Van Engel, el jueves tendremos sus palabras sobre sus métodos de trabajo, los músicos con los que ha colaborado y el nuevo álbum que está preparando. Un saludo de Ayuso García y Carlos Pérez, te esperamos para seguir escuchando la semana que viene cosas completamente diferentes, y ahora llega el tiempo del deporte en Canarias Ara Radio.